Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 34, la primera del año. Es 3 de enero y hoy es una noche muy especial. Tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar en breve y comienza así. Quando mamma ti ha fatto, quando mamma ti ha fatto, vuoi sapere come facetto, vuoi sapere come facetto. Non bastasti carne bella, non bastasti carne bella, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. Cento rose incappucciate, rinda martello a mia spada. Latte rosa, rosa e latte, due facette in coppo fatte. Non c'è bisogno di singere, pan di vino con c'è. Come t'ha fatto mamma, da ossaccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che non ci mettete, vuoi sapere che non ci mettete. Mo te dico tutte cose, mo te dico tutte cose. Nu panare, gine, gine, tutte fravole, giardine. Mele, zucchero e cannello, te bastai sta bocca bella. C'è bisogno di zingare, pan di vino con c'è. Come t'ha fatto mamma, da ossaccio meglio te. E per farsi trezze d'oro, e per farsi trezze d'oro. Mamma tua sa pezzendette, mamma tua sa pezzendette. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che non c'è servette, vuoi sapere che non c'è servette. Una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana. C'è volette per sti trezze che a basa non c'è sta prezzo. Non c'è bisogno di zingare, pante vina con c'è. Come t'ha fatto mamma, da ossaccio meglio te. Esto era Come Facete Mammata y esto es Aurelio Fierro, una canción de 1906, es un actor y cantante napolitano. Y hoy tenemos de invitada a mi señora mamá, Dora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo es que están ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vamos a hacer medio lo que hacemos siempre en casa cuando escuchamos música, ¿te parece? Sí. Vamos escuchando y comentando y a ver... La canción. Si los reconoces, por ejemplo... A ver esta canción que vamos a escuchar ahora, pone chato, a ver si la conoce. A ver. Tarda un poquito, pero va a largar. A ver, ¿sabes cuál es? Ya la tenés que sacar. La prima rosa rossa già sbocciata, e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a botteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare, a aprite le finestre, il nuovo sole. Es, así se llama, aprite la finestra, escuchémosla. È primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo tra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la la la. Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dalla lì tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare, il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al primo amor. Esto era Franca Raimondi, Aprite la finestre, como dijimos, una canción de 1956 y ganó ese año el Festival de San Remo, que el Festival de San Remo es como lo más importante en Italia, son fan de la canción. Contá un poquito, vos sos calabresa, ¿no? Sí, pero conozco San Remo. Conocés San Remo porque tenemos parientes. Pero además, para que la gente sepa, vos viviste en Italia, ¿hasta qué edad? ¿A qué edad viniste a Argentina? A los 13 años. 13 años. Me trajeron. Claro. Toda la familia vino, primero el abuelo y después vos. Después mamá no quería venir y mi papá volvió a buscarnos. Bien. Entonces, más o menos para que la gente entienda, vamos a escuchar canciones que en realidad vos eras muy chiquita en esta época. En las del 50 ya un poco más grande, pero son canciones que vos me dijiste que nunca tenían radio en el pueblo, no escuchaban no, radio. No había radio. ¿Y cómo era que aprendían las canciones? No lo sé, yo no sé. Porque había un canzoniere que vendía en los kioscos. Sí. Algún kiosco que había, uno. Y canzoniere que vendían todas las canciones. Entonces la gente, los jóvenes, fue aprendiendo. Y bueno, yo de escuchar a mis hermanas más grandes. Uh-huh. Y bueno. También lo fui aprendiendo yo. Bien, a ver si esta la conoces. Dale, Chato, dale. Nostalgia d'un passato de la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può Esto era la orquesta de Secondo Casadei, una canción de 1958, cantaba Fred Mariani. ¿Y cómo se llamaba la canción? Romagna mía. Bene, bene. Vamos con la próxima. Esto es Mala Femmena, Roberto Murolo, de 1949, napolitana. Napolitana. Ajá. Si avesse fatta nata quella che fatta a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'hanno sta panomma onesta come me, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto e chi è fatta chiagnere, lacrime infamità, femmina, se tu peggi una vipera, mentus cada l'anima non posso più campare. Femmina, si doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me, e tu per un capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdono quello che hai fatto a me. Femmana, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirà. Non penso parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è. Che sei tutta per me, qui sulla tua corona lo soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e mariarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è. Che sei tutta per me, qui solo tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. Acabamos de escuchar al señor Tino Rossi, que, ¿sabes qué? Era un cantante francés. Yo no sabía eso. Había nacido en Córcega, que es cerca de Cerdeña, sí. Sicilia, medio también ahí en el sur. Y frente de Roma. Claro, acércate al micrófono. Y más cerca del mar Tirreno también es, ¿o sí, no? Sí. Bueno, era una canción de 1932. Susana, esperemos que estés escuchando ahí en La Pobla con tu vieja. Vamos a seguir a una canción del año más vieja todavía, 1939, es el trío Lescano. Yo tenía 2 años. ¿En el 39? Sí. Ah, y Silvana Fiorez, y la canción se llama Pipo no lo sa. Pipo no lo sa. Thank you. ma quando passa ride tutta la città. E le tartine dalle vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non ha bottone con il lacito in sui calzoni. Oui, papi papi po no no no. E serio serio se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Acá recibimos un mensaje que dice: Benvenuta desde la población, un fuerte abrazo, per lei e per te, caro Hacha. Esa es Susana, mi amiga ahí de ¿qué? La población. Susana, una amiga. Y también saludamos a Andrea, que nos está escuchando, según dijo. Ahora vamos a escuchar uno de los cantantes que a mí más me gusta, es un napolitano. A ver si te das cuenta quién es. Que a la canción italiana él le agregó jazz, swing, boogie, rock. Armó un complejo, complejo se le dice a un grupo, un conjunto de 4 o 5 músicos. Y en la época de la posguerra fue el creador de un tema muy, muy conocido que es Tu Bofal Americano. Ahí ya tenés que saber quién es. ¿Quién es? No sé si fue Barry, ¿eh? No. No. Tu Bofal Americano, ¿quién es? Renato. Renato. Carosone. Exactamente. En el año 55 fue su primer éxito este. En el 60 se retiró, así en el pleno auge, dijo basta, se van todos a la bosta. Y este es uno de los temas muy viejos, es una canción de 1954, Marruzzella. Marruzzella. Marruzzella, Marruzzella. Eso. Oi, chi sente? E chi mo canta appresso a me? Oi, patramente? S'affaccia luna per vedere per tutta sta marina da procitare sera. Se dice guarda là, una femmina che fa. Marruzzella, Marruzzella, te mi serinda all'occhio mare e mi pisa in pietà a meno di dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. m'ha dicho sì, e dolcero ce me fai morì. Maruzzella, Maruzzella. E chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare, e m'è venuta una voglia ardente di passare, e viene di noi bella e dammi sta bucchella capa m'avvelenà e zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi serin dall'occhio mare e me mi sembietta a me non dispiacere. Stu cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo ce me fai pure. Maruzzella, Maruzzella. Ora mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo ce me fai pure. Maruzzella, esto es una canción que se llama Lili Marlene, de 1942. La canción más popular, la versión más popular la hizo Marlene Dietrich, alemana. Esta es Lina Termini. Y la historia es una... Sí, es un le escribe un soldado a su novia rubia, pero es a partir de una letra de un soldado que escribió en la Primera Guerra Mundial. Pero recién en la Segunda Guerra Mundial se hizo popular. Y entonces te preguntaba a vos, estuviste toda la Segunda Guerra Mundial ahí en el pueblo. ¿Con cuántos años? Tendría 3 años, 4. 3, 4 años. Y siempre hay cosas puntuales que te acordás de la guerra. Primero que tuvieron que dejar la casa, se fueron a la montaña. Me acuerdo que falleció el abuelo, el nono, el papá de mi papá. Sí. Entonces tenía todos los hijos en la guerra, los hijos varones de todos los en la guerra. Sí. Y con mi mamá, mi hermana mayor, Franca, inolvidable mi hermana, Franca, yo, Dora, y Rosa, la más chiquita. Sí. Entonces me llevó en el tren para llevarme a Palme. A ver, al entierro del abuelo de tu papá. Que había muerto. Claro. Entonces, en el tren me quedó como un recuerdo muy, muy, muy presente. Los soldados que estaban en el tren, estaba lleno de soldados. Sí. Entonces, me agarraban en brazo a mí, porque ella era una cara redondita, con el moño arriba de la cabeza, pelada. Pero bueno, De cualquier manera, eso me quedó mucho en el recuerdo. Se ve que le hacía acordar a los hijos que ellos habían dejado en su casa. Sí, y mucho tiempo también la gente se alejaba de las vías del tren porque bombardeaban, ¿no? Las también vías para... tiraban, querían tirar el tren para cortar las comunicaciones. Claro. Entonces las bombas cayeron todos en el mar Tirreno. Sí. En el pueblo no cayó ninguna. No cayó nada. Pero igual ustedes fueron un tiempo refugiados a no, una casa no tuve, y mucha no. gente... Tuvimos que irnos de casa, sí. dejarla ir más en montaña, de gente conocida. Nos dieron a nosotros, a otra amiga, una otra señora, con sus dos hijas y la abuela. Una de las hijas de ella se llama María, que era mi compañera de infancia. Nacimos sí. casi juntas, ella, yo en agosto y ella en noviembre. Entonces, ellos estaban con nosotros. Sí. Pero mucha gente también tuvo que no tenía lugar, se iba a cuevas a refugiarse. Sí, lo que no tenía gente conocida que le daban casa, tenían la cueva de la montaña. Más vale. Y nosotros estábamos en casa. ¿Y a los cuántos años vos conociste a tu papá? A los 8 años más a o menos. A los 8 años. 8 años. Porque él fue soldado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en África, en Eritrea, en Abisinia. Fue. Y después lo cayó. Con los ingleses. Los ingleses lo llevaron prisionero. Primero a India. A India. Y después. En Londres, en Inglaterra, que es un lugar. Y te digo más, que yo tuve un sobrino, vos sabés, tu primo hermano, Juan Carlos, fue la guerra de la Malvina. Sí. Y lo del Canberra, que lo traían de vuelta a la Argentina. Sí. Le dijeron, ustedes no tienen miedo a nosotros. Y Juan Carlos, como él sabía inglés, Estaban estudiando, eran chicos jóvenes. Sí. Entonces le dijo, no, yo no le tengo miedo, porque mi nono fue prisionero de ustedes y está en casa. Claro, pero lo llevaron a trabajar en casas de familia. A mi papá, sí. Eran prisioneros, no en cárceles, no, sino sí. No, en cárcel, no. No tenían nada. Pero en total como 5 años estuvo ausente de la casa. Sí, sí. Un montón. Sí. Y bueno, y contame una cosa más, con esta canción que significa tanto para la guerra, en un momento terminó la guerra y ustedes en el pueblo hay una anécdota muy fuerte que pasó con unos soldados, ¿o no? Acampaban cerca de casa. Sí. Y nosotros teníamos... ¿Los soldados de dónde eran? ¿Italianos? Italianos. Sí. Acampaban cerca de casa, 100 metros más o menos. ¿Dónde encontramos a Dalila, te acordás? Sí. En ese lugar. Entonces, de ahí... Y bueno, ellos venían a lavarse la cara en esa fontanita que teníamos. Pero se habían escapado del ejército. No, esto no. No, yo te digo los que se escapaban. Los que se escaparon los mataron al frente del cementerio. Los mataron al cementerio y la guerra ya había terminado. Ya había terminado. 5 soldados y yo me acuerdo cuando venía la familia al cementerio, lloraban y lloraban. Después se llevaron el cuerpo y quedó con una placa adelante del cementerio, como la viste. Sí, y escúchame, otra cosa, la última cosa que vamos a comentar sobre esto es cuando ustedes vieron a los soldados americanos pasar por la puerta de tu casa, ¿cómo era? Estaba la nona de María, de sí. mi amiga, él le decía, dar el biscote, portar el bambín. Le decía que le tirara bizcocho. Sí. Y ellos para darle a los chicos, decían. Sí. Entonces los soldados, nosotros estábamos con la naranja para darle y ellos con los caramelos. Ajá. Y se hacían los tontos, se iban. No les daban nada. Bueno, vamos a continuar con la música, así no aburrimos a la gente con toda esta historia. Nada. No, pero es historia verdadera. Verdadera, como decís vos, bien. No es contado de un libro, es vista. No, es vivido, más vale. Vista. Escuchá esta. Chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, porto i capelli neri. Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuor. finestra t'ho visto, non t'ho potuto parlare. Mai fatto innamorare, mai fatto innamorare. Alla finestra t'ho visto, non t'ho potuto parlare. Sei carina, perciò ti voglio sempre vicina, per far l'amor di vero cuore. Tu traditore non sei, nemmeno un lusinghiero. Sei carina, perciò ti voglio sempre vicina, per far l'amor di vero cuore. Esto era Tutti mi chiamano Bionda, una canción original de 1905, pero esto es una grabación de 1972, es la Orietta Berti. Ahora vamos a escuchar, mamá, escucha esta que vos decís, ¿a quién se parece? Anna Magnani. A Tita Merello. Para vos te vas a acordar a Tita Merello, sí. Pero una actriz tremenda. El que tremenda, no vio tremenda. Mamaroma de Pasolini tiene napoletana, que verla. Napoletana. Esto es un clip de una película que hizo con Anthony Quinn de 1957, se llama Salvajes el viento y la canción se llama Scapricciatello. Scapricciatello mío. Ahí está. Scapricciatello mio, vattene a casa, se non vuoi in galera, in da sto mese. Come te l'ha già dica non è cosa, chilla non è per te, chilla è un'ambesa, e venati che bella e chiù è una rosa, si poteva che chiagneranna scusa. Lassa la sienda a me, che non è cosa. Tu pa bionda, si troppo onesto, chi l'è nata per l'omanzista. Allontana da sta maestà, che te pierdi figlia mamma. Non ho vito che t'arro passa, ti ciangi a cucendo mosse. Tu fa credere e poi te lassa, te fa perdere la libertà. Mamma rinda a chiesa, prega per te, madonna è una cosa. E tu portiere non fai mai nulla, se no tu van galera a bionda sposa. Corra la vecchiarella, cerca le scusa. E tu pa bionda, sei troppo onesto, chi l'è nata per l'uomo insiste. Allontana da sta maestà, che te pierdi figlia mamma. Non ho vito che te ripassa, te ciangia cucendo mosse. Tu fa credere e poi te lassa, te fa perdere la libertà. scapricciatiel mio, vattene a casa, se non vuoi in galera, in da sto mese. La la la la la la la la la la la la la. E mezzanotte diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, anima mia, stammi vicino vicino così dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, l'unico amore ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. È mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai ritoccano le due. Ma non importa, sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. La mia vita, l'unico amore ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. E mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due. Ma non importa, sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. Voglio restare abbracciato con te fino alle tre. Abrazado hasta las 3. Ahí dice, ¿cómo es? ¿Quería estar abrazado hasta las 3? Sí, porque dice, la cosa y otra, son las 2 de la mañana. Ah, pero él quería un poco más. Hasta las 3. Ese era Pepino Di Capri y Sweet Rockers. ¿Cómo se llamaba la canción? Ya bueno, te olvidaste. Sí. 80 veces dijiste, de mezzanotte. De mezzanotte. Eso, mezzanotte. Ahí está. Ahora escuchará Nino Taranto, una canción que a vos te gusta, de 1947. Pertenece a una película que actúa él, porque es actor, humorista y cantante, con Itza Bortitza era en la película. La canción se llama Dobezzazza. Ah, yo me perdí. Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutto che la gente si fumare una Zazza. Dove sta Zazza? Oh Madonna mia, come fa Zazza senza Isaia? Para para Zazza che t'ho perduta, ahimè. Chi ha trovato Zazza che m'ha portato a me? Chiamala a trova, su facciamo presto. Chiamala a incontra con la banda in testa. Un Zazza, un Zazza, un Zazza, tutto quanto a mastrica, Zazza, Zazza. Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca, Zazza, Zazza, Zazza. da da da da. Com a java de trova, i sense ben un bot s'està. Da da da da da da da da da da da da da da da. Era la festa di San Gennaro, l'anno appresso canta e suona, bancarella e processione, chi se può dimentica. C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di locelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare pare Zazà che t'ho perduta, in me chi ha trovato Zazà che m'ha portato a me? Se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò e trova sorella. Tamerò, tamerò, tamerò pure a lei, glielo dirò. E tamerò, tamerò Zazà, tamerò Zazà, tamerò Zazà. Zazà, Zazà, Zazà, Zazà. Che tamerò la giacunta, con tua sorella giacunta. Zazà, Zazà, Zazà, Zazà. Zazà, Zazà, Zazà, Zazà. A mí esta canción me hace acordar, es como de circo, ¿no? La música. De San Gennaro es muy famoso, Nápoles. Una fiesta. Es una fiesta grande que hacen. Sí, pero a mí digo, esta película me hace acordar, esta música me hace acordar a una película que hizo Fellini, que él va buscando, es como un documental, todos payasos de cuando él era chico, payasos ser. Muy, muy famosos, viejos, y los va a buscar, y bueno, todo ese recuerdo de los payasos que eran muy importantes en un momento, ¿no? Sí. Ahora vamos a escuchar una canción de un tenor lírico, creo que este le gustaba a la abuela, a ver si te das cuenta que es. Poné la pista primero, chato, y vamos viendo. Una grabación de 1940. Es de una película que se llama Mamma, que tiene ese tema que se llama Mamma, muy conocido también. Ese Voy a coder la vita, a mí me gusta mucho la letra. Sí. Una canción en la campaña, que es en el campo. La campiña. Y te dice, habla de todos los beneficios de lo lindo que es vivir en el campo, ¿no? Como sí, es muy inspiradora, el aire puro. Escuchémosla. Non cerca e non sogna la grande città, un dolce suono mi zampogna e tanta pace nel cuore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna. È tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello e bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliore è un fiore nato sulla collina, bacia una donzina, che felicità se fai goder la vita. E torna tuo paesello che sei più bello della città. Fasci lucenti di grano, sembra ogni farace un baleno, tutto un sapore nostrano, profumo di fieno, di grappoli e fior. E la sorgente pian piano mormora un canto d'amore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna. un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa. Quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello e bacia la tua compagna che t'accompagna col suo manello. Ogni figliore è un fiore, è nato sulla collina, bacia in una dozzina, che felicità, segua e moderna vita. Torna al tuo paesello che sei il più bello della città. Este era Benjamino Gigli, no, ni Esquipa ni But, ni otro. Benjamino Gigli. Saludamos a La Negra y a Emilia que están escuchando acá en el a Valle. A mis amigos de Acuapesa. Saludá a todos tus amigos de Acuapesa, La Negra María. De Brasil. Magia, del Brasil, de todo el mundo. De Brasil. Vamos a escuchar un audio también que nos mandaron. Hola, Acha, Chato. Hola, Acha, Chato. Y la mamá de... ¡Ay, qué linda la mamá de la Acha! Qué lindo quedan estos juntos. Felicitaciones por el programa. Acá estamos escuchando con el programa abajo. Sí. ¡Besos! ¡Feliz año! Gracias por los saludos. Gracias, Marie, gracias. Era Vivi y Gilda las que mandaron el saludo recién. Y no era Marie. Marie también mandó saludos a la Maggie. Ahora vamos a escuchar un cantante que quiero que me cuentes. Vos, cuando vos trabajabas acá en una fábrica de zapatos de chiquita, ¿o no? De mi tío Luigi Xorace. Sí. ¿Y cómo era? ¿Desde qué año? Hermano de mi mamá. ¿Y cómo era? Trabajaban ahí todos, digamos. Y sí, porque venimos de Italia, no sabíamos andar. No sabíamos viajar, nada, entonces nos quedamos en la casa de mi tío Luigi Xorace, Pavón y Urquiza. En Pavón y Urquiza, y ahí estaba en la fábrica y vos qué hacías, pegabas qué. No, yo cosía la máquina. ¿Cosías en la máquina? ¿Con cuántos años? Empecé para aprender con el forro del zapato, sí, que viene la gamuza detrás. Sí, pero ¿cuántos años tenías vos? Yo tenía 13 años primero, después me mandaron a casa. Ajá. Y me volvieron a agarrar cuando tenía 14, porque los inspectores no me dejaron trabajar. Claro. Pero vos siempre contás de que con el tío iban al teatro, ¿no? A ver Zarzuela. Zarzuela, Teatro Avenida. Uh-huh. Mi tío le gustaba mucho. También fuimos al Teatro Politeama a ver a Pepino Di Filippo, napoletanos. En el Teatro Politeama de la Calle Corriente. Y también me dijiste que vieron a Nila Pizzi, donde en el... Un festival de lo han hecho, y un festival italiano, ajá, de música italiana, el museo, ¿cómo es? En el Luna Park. El Luna Park. Ahí. Él estaba ahí, el Berti, la que vos dijiste antes. También estuvo, mira, no sabía. Estuvo Nila Pizzi. Ajá. Estaba... ¿A Buti lo escuchaste alguna vez? ¿Quién? A Carlo Buti. ¿En vivo lo escuchaste alguna vez? En vivo no. No, bueno, a este que vamos a escuchar ahora, que es Carlo Buti, lo llamaban la voz de oro de Italia. Grabó más de 1500 canciones. Mi mamá era enamorada de... Yo heredé los discos de, que sí, tenían ahí, de, tanto la abuela como las tías de tía Cuca. Y bueno, su primer contrato lo tuvo en 1930 para grabar y murió en el año 1956. Y como vos recién lo nombraste, actuó en la Argentina con Tito Esquipa juntos. Porque los tanos se venían a levantar el billete con toda la tanada que había acá, venían a facturar a tres manos. Y esta es una de tus canciones preferidas en esta época, no sé por qué te gusta tanto esta canción, pues la vamos a escuchar. Es de 1935, Violino Cigano. Ah, me encanta. Me encanta. Zigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallido nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano, se un segreto te lo fa tremar la tua mano. Questo tango d'amor fa tremare il mio cuor, o violino cigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò. Come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione ti legua. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantar. Una muta fontana e un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé, travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. La voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Buonasera, buonasera. Ehi, signori, e che fate qua? Perché non siete venuti a trovarmi? Perché aspetto qualcuno. Sì, lo so. Ma avete tutto il tempo per sentire il mio ultimo successo, una creazione, roba da festival. E venite, venite qui davanti al ristorante. Senti, Giacomo, ti do un consiglio. Dimmi. Dedica la canzone al ragazzo. Quando canti, guardalo bene in faccia. Ah, proprio? Dico, questa volta capirà. Speriamo. Andiamo. Stai sempre qua, punta di cammia, c'è sta via. Non mangio più, non dormo più, che fa con te. Ue piccoli, che ben a vista gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi lo fa fa. Corre in braccio a tua mamma, un po' scema piccoli, dille tutta la verità. La mamma devo capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu si guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu si guaglione, vede lì su un capo, va più a pallone. Che buon di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Corre in braccia a tua mamma, non puoi uscire piccoli. Estamos escuchando a Claudio Villa, Guagliones, una canción de una película del mismo nombre de 1956. Y antes escuchamos Guitarra Romana del 58. Era un cantante romano y actor. Ganó 4 festivales de San Remo. Viste, se la puso todo. Conozco, no, era muy, muy grosso. Conozco dónde está el teatro. Claro. Escuchame, yo te quería preguntar. Él también. Vos, cuando eran chicas en el pueblo, que es un pueblo frente al mar, se llama Acuapisa. A 70 metros del nivel del mar yo nací. Claro, y después atrás todo montaña, ¿no? Sí, lejos. Y cuando vos eras chico no había ni luz, ni baño, ni nada de... Nada de eso. Las casas, ¿y qué comían, por ejemplo? En la época de la guerra, ¿qué era lo que comían? ¿Cómo se las arreglaban? Lo típico, minestrone de invierno, pasta ceci, pasta... E fagioli, ¿qué quiere decirle a la gente que es pasta y fagioli? ¿Qué quiere decir? No conocíamos médico. No teníamos enfermedad. ¿Y de animales qué tenían? Teníamos una cabra que nos daba la leche, entonces para poder, porque no teníamos vaca nosotros. Uh-huh. Teníamos tierra, pero con planta de olivo, sí. Toda esa cosa, o la huerta. Y hacen. Eso se sigue viendo en el pueblo, la gente haciendo la salsa de tomate. Sí. Yo siempre le cuento a la gente que cualquier rinconcito conserva, que tiene. La conserva se usaba cuando yo era chica. ¿Cuál es la diferencia? La conserva era, se ponía en platos grandotes así, que sí. Uno se rompió por lo sí, visto en casa. Sí, se me rompió a mí, sí. Ese es un recuerdo de mi abuela, de mi nonna. ¿Y cómo es la conserva? ¿Cómo se hacía? Se hacía sobre el fuego de leña. Sí. No era, había gas, no había nada. No. Entonces después lo hacían en un sedazo. Sí. Y la, pasaban los tomates. Y caía la pulpa, sí, abajo. Después lo ponían en un plato, ese grandote que yo digo así, sí, que era de la época de mi nonna. Sí. Y lo ponían al sol. Uh-huh. Y nos lo llevaban los grandes, pues nosotros éramos chicos, lo podíamos. Entonces, a nosotros lo tenían para decir, anda a devolver la conserva. Y después también tenían que llevar el cántaro, ¿no? Bueno, eso es, porque no había baño, nosotros teníamos tierra, no teníamos problemas. ¿Y qué hacían con el cántaro? ¿Dónde tiraban la mierda? Ay, Gustavo, habla bien, por favor. Es una cosa muy... normal de la bueno, pero por humano. Eso ahora no, ahora la gente va al baño y nada, se va. Bueno, pero ahí lo ponían como abono a la planta de olivo. Mira, hacían pozos. Y hacían después, mandaban el aceituna, ¿que a dónde ustedes para hacer el aceite? Al trapito, nosotros decimos en aquel tiempo, ahora lo llaman frontoyo. El frontoyo. Era una vasca, una como una tina grande, sí, y con ruedas. Sí. en un caballo que la tiraba para aplastar la molienda, digamos. La molienda, para exacto. Apretar la aceituna, y caía el aceite a un lugar abajo, que había gente que estaba con cosa preparada para eso. Nosotros llevábamos nuestras aceitunas, sí, y la esperábamos que la hacían, sí, y después lo llevaban el aceite ellos mismos a casa. Claro. Uno de ellos. ¿Y con el pan cada cuánto amasaban, por ejemplo, ustedes? Había, por ejemplo, trigo. Bueno, en la época cuando había trigo que tenían... No, nosotros no teníamos trigo. No. Era planta de aceituna, de higo, de esas cosas. Sí. Íbamos al molino, que era mi padrino. Sí. Se llamaba Giuseppe Guaglianone. El señor se llamaba Matilde. Sí. Fueron mis padrinos de bautismo. Tenían el frontollo y la cosa de la aceituna. Bien. Pero entonces el pan ustedes amasaban, ¿y cuánto les duraba? Por ejemplo, ¿hacían el pan cada cuánto? Cada 15 días más cada o 15 menos. Días. Pero teníamos un horno en la casa. Sí, adentro de la casa. Que sí. La había hecho mi nonno también. Que sí. Cuando la fui yo a ver la casa, para cada vez que fui a Italia, yo entré en la casa, porque como son gente conocida. Sí. Entonces me dice, ¿a qué bueno te acordás que había acá? Digo, sí, el horno. Ah, ¿cómo te acordás? Digo, sí, claro que me acuerdo. Obvio que me costó romperlo, porque era todo de piedra. Pues mi nono trabajó, trabajó en el pueblo. Sí. Venía de Astromonte, él venía. Él se casó con mi nona, sí, que era de Palme. Sí. Y bueno, entonces trabajaba con la piedra. Tenía mucha gente trabajando. Sí. Hacían los paredones típicos que hay en Europa, ¿viste? Sí. ¿Vos lo ves? ¿Lo viste? Sí, de los caminos, digamos. Los caminos. Mm. Entonces, y bueno, el horno también lo hizo de piedra. Claro. Entonces este hombre me decía, lo que me costó romperlo. Dije, sí, porque era todo de piedra. Mi nono trabajaba con la piedra. Tenía gente trabajando con él, pero él sí, era el que contratista. Era como un contratista. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Esta también te encanta. Esta es de 1939. Gente, están bien, están ahí, no se me nos fueron. Esto es Dino Olivieri y Cribel. La mía canzone al vento. La cantaba Pavarotti. Eso, ya sabía que le ibas a decir. Ahí y me la regaló Enzo, amigo, mi peluquero amigo que falleció. Bueno, le mando saludos a Mari, a Virgilio, si me escucha, a todo lo que me conocen. Saludos. Que son muchos. Insieme il firmamento dove le stelle brilleranno a cento e senza alcun rimpianto voglio scordarmi un tradimento. Vento, vento, portami via con te. Saludamos a Santi, que está escuchando, y al Toto. Les mandamos un beso, saludar a tus nietos. Mi tesoro de la nona. Mi tesoro de la nona. Vamos a escuchar una canción para ellos. Mira, esto es el Cuarteto Chetra, que es una canción para chicos. Nella Vecchia Fattoria. A questo punto è doveroso dedicare una canzone a tutti i bambini. Come dice signore, anche per lei? Ma no, mi scusi, lei è come me, spettinato così. No, dicevo a tutti i bambini. E vogliamo dedicar loro una canzone, cioè una fiaba, una delle nostre fiabe più significative. Tu Giorgio, tu Franchina, tu Cecilia e tu Fabio, ascoltate Nella Vecchia Fattoria. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, dove c'è lo zio Tobia, ia ia oh, c'è un bel cortile, un orticello, un recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia oh. Yahoo! Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie a zio Tobia, ia ia oh, c'è la cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia oh, attaccata a un carrettino, ia ia oh, c'è un quadrupede vicino, ia ia oh, l'asinelli, c'è la cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia oh, tra le casse i ferri rotti, ia ia oh, dove i topi son grassotti, ia ia oh, c'è un bel gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, la cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia oh, sempre grasso e tanto grosso, ia ia oh, tutto sporco e più non posso, ia ia oh, c'è il maiale, iale, iale, c'è un bel gatto, gatto, miau, gatto, gatto, gatto, l'asinelli, la cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia oh, là sull'argine del fosso, ia ia oh, alle prese con un osso, ia ia oh, c'è un bel cane, cane, cane, cane, cane, c'è un maiale, iale, c'è un bel gatto, miau, gatto, miau, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, cabra, cabra, cabra, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Calma, ma che stiamo diventando tutti matti qua, calma, calma, come me. Ia ia oh. Entonces, la factoría, ¿qué es lo que es? Bueno, yo pensé que era granja, fábrica, una granja. Como una granja que hay animales, entonces hace la parte de los animales. Cada uno, sí. De los cada animales. Uno de los artistas. Hacen una grabación de la tele. Ahora vamos a escuchar a Renato Carazzone Di Nuovo, una canción muy graciosa de 1958, Que la la. Que la la, que la la. Eso, esa misma. Va diciendo que me vola sa. E io se crede che ne faccio sangue amaro. E poi va dicendo che mi va lassà. Se crede che mi faccio sangue amaro. Se crede che ammazzisco e poi mi spara. S'amore me teneva incatenata, m'ho detto basta e me son liberata. Me pare che sono chino cielo, me pare che sono cento sole, io cuore canta pa felicità. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangavare, se crede che mi battisco e poi mi spara. Che la la, che la la, non sape che piacere che mi fa. meraviglia na di più bellezza della restarrà, che la la, che la la, che la la. Se crede che mi faccio sangavare, se crede che mi pazzisco e fammi spare, che la la, che la la, non sape che piacere che mi fa. Me ne piglia una di più bellezza del restarrà, che la la, che la la, che la la. Esta canción, Kill La La, me hace acordar una anécdota hace poco, vos en Italia, con tu amiga María. ¿A quién viste vos que conocías de chiquito? A María. No, fuiste con María a un lugar y había un señor, que ¿quién era? Renucho, dice vos. Me parece, a ver cómo quién era. ¿Que gustaba de mí? Creo que ese, a ver, contá cómo fue. Que gustaba de mí, yo tenía, ya tenía ustedes, pero de chiquita, viste, los chicos dicen, uno gusta de la, de otro, al final después me gustaba a mí también, pero nunca hablé con él. Mm. Entonces, una vez me mandó un helado, pues trabajaba en la heladería del tío, por supuesto con el helado me gustaba, me lo comí, no lo iba a dejar, para un amigo del pueblo, un otro chico. Entonces, cuando fuimos en el 79 a Italia, sí, los cuatro, sí, fuimos a parar a Nápoles, porque yo quería comer la sfogliatella, que es típica de Nápoles. Sí. Entonces, fuimos a parar a un hotel. El hotel, hay que decir los nombres, de dónde soy, de dónde lo soy, todo eso. Entonces, cuando yo le dije que me llamaba Dora Belantonio y era de Acquapesa, provincia de Cosenza, sí, me dijo así, ah, yo tengo un cuñado que vive ahí. Ah, sí, dígamelo, que seguro que lo conozco. Y me dijo, Renucho Cribel. Y yo me callé la boca, no dije nada, estaba tu papá. Todo. Era una cosa que no había nada, cosa de criatura. Y ahora después, ¿cuántos entonces, años lo volviste a ver? Después me volvió a ver, lo vi, después de muchos años, que otros años no lo vi, lo vi después de mucho tiempo. Cuando él, claro, el cuñado le habló a él, le dijo, pasó esta familia de acá. Sí. Entonces él sabía que yo me llamaba Dora Belantonio. Entonces cuando me vio me dijo, tuviste que ir a Buenos Aires, en Argentina, pues te expulsaron los belvederes. Ajá. Y yo dije, en dialecto, ¿no? Yo dije, que se la viste así, no se sabe más de dónde uno... Pero non era colpa mia, a me mi hanno portato qua, a parte aveva 13 anni. L'ho fatto nella nave, neanche lo sapevo, perché in Italia era più lo normatico. Io come saltadora... Bueno, ahí van las traducciones abajo. Saltadora, no, saltadora lo tenía. En Italia se festeja mucho más el... Antes, ahora el, no, ahora se no festeja. No el cumpleaños, sino el... ¿Cómo no me el sale el nomástico, el santo. Yo lo tenía saltadora. No tenía, entonces pero ahora no se festejan los cumpleaños. Bueno, vamos a escuchar a la Nilla Pizzi, que la nombramos más temprano. Es la primera ganadora del Festival de San Remo. Dale con el Festival de San Remo. Una gran cantante. De 1951, sus comienzos fueron muy difíciles, ya que para la época ella era como un poco más, como dice, suelta, como picaresca. Y con una voz muy, muy linda. Esto se llama La Española, la canción. La Española, San Marcos, sí. Esa, ¿no? Creo que sí. In Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. In Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Ah, l'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì, stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Bella spagnola che canti, tu sei più vaga d'un fior, sogno di luce che incanti come una maga d'amor. Bella spagnola che canti, tu sei più vaga d'un fior, sogno di luce che incanti come una maga d'amor. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Buonasera a tutti, ci troviamo qua in Calabria, su Grisolia. Vogliamo dedicare queste sonate di Antonio Serra con la Zambogna, anche se i tempi sono cambiati, dedicando a tutti le buone feste, agli amici, ai parenti, a tutti quanti. Lo que estamos escuchando ahora es algo muy tradicional, es el señor Antonio Serra de Grisolía. ¿Grisolía cerca de tu pueblo o no? 18 kilómetros, arriba de, vas a, más pasando Belvedere. Y es, está sonando la zampoña. Zampoña. ¿Qué es la zampoña? Explícale a la gente. Es como si fuera la gaita. Le tocaban para Navidad la canción navideña. Tu scendida le stelle, o re del cielo. Esa es una canción navideña, ¿no? E viene in una grotta al freddo, al gelo. Escuchame. Con la zampoña la ¿Y de cómo está hecha la? ¿Es como de piel de chancho o no? Sí, una piel de no sé si de chancho o de oveja o algo así. De oveja puede de ser. De oveja también. Creo que es. Bien. Y ahora vamos a escuchar una tarantela de este señor que se llama Si vos mati marití. ¿Qué quiere decir? si vos te maritá. Ah. Si tú te maritá. ¿Qué quiere decir en español? Si querés casarte, tenés que buscar marido. Y este te viene bien, otro te viene mal. Y así. Bueno, ella está inventando, pues no dice eso la letra. A ver, pues escucharla. Thank you. Giovanotti, e dopo sti belli stornellate e chianoti, avvicinatevi, come faccio io, mi viene la voglia, ma ballati, se volete e se non volete, attacchiamo suonatori. Esto es una tarantela, el señor Bruno Santoro, tarantela calabrese. Generalmente esto se toca en las fiestas patronales, ¿no? Muchos sí, se juntan, sí, por sí, ejemplo, sí. Yo he ido a la Madonna del Peteruto, ¿no? ¿Que a cuántos kilómetros es más o menos de tu pueblo? Madonna del Peteruto. Y arriba Belvedere, arriba. Y contá, una vez vos fuiste de chiquita, ¿cómo fue que fuiste? ¿Te acordás? Sí. A ver, contarle a la no gente. No me querían llevar. Y entonces... Y yo lloraba. Y fuimos con un camión que mi padrino, el hijo, manejaba. Sí. Había comprado un camión y entonces llevaba gente a los posteriores. Porque antes iba caminando a pie. Y sí, todo camino sinuoso de montaña, sí, ¿no? Para sí, que sí, sí. Hermoso ese árbol. Entonces iban a la noche, toda la noche caminaba. Sí, a chupar y comer todo entonces el día. Entonces yo ese día quería ir. Lo veía que el camión ahí, la gente que subía. Y yo lloraba. Y yo, bueno, tanto que me vieron llorar, que agarraron y me metieron en el camión. Era todo lo del pueblo. ¿Pero cómo te escondieron? Mi papá, me escondieron al fondo de la cabina, había un toldo, y me escondieron ahí atrás. Pero resulta que el camión, de tanto camino sinuoso, Belvedere, ¿vos viste cómo es para ir? Sí. Peteruto, me hizo mal y me tuvieron que sacar al aire cuando mi papá me vio. Porque yo fui de preco. Pero no te habían escondido, yo lo inventé esto. ¿Bajo la pollera de una cumare? No, ¿cómo me tocó la pollera? ¿Qué sé yo? No sé. Me llevaron. Me llevaron porque me vieron llorar. Y dicen, más sí, la llevamos. Sí. Todo conocido, gente del pueblo. Y bueno, y cuando mi papá me vio y dijo, ¿qué? Habrá dicho, ¿qué haces acá? ¿Qué fue acá? Y bueno, y resulta que yo me fui al Palamador del Peteruto. Bueno, ahora nos vamos a adelantar en el tiempo un montonazo. Esta es una cantante muy conocida, esta canción. Era muy chiquita. Sí, ¿cuántos años? Y tendría 9 años tendría. Claro. Escucha, esto es de 1963. ¿Qué me importa del mundo y quién la canta, sabes? ¿Qué me importa del mundo? ¿Quién la canta? No sé. Rita Pavone. Eso, ahí está. Acá sí. La copiaban quién, la Violeta Rivas, todo de esa época. ¿Qué me importa del mundo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento il mondo quando tu sei vicino a me. vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te, che mi porta nel mondo, se tu sei con me, se tu sei con me. Eso era la Rita Pavone. Saludamos a nuestros vecinos de Rodeo de Piedra, a la Iván, al Guayo, a la Victoria Clemente, que están ahí escuchando, más le vale. ¿A quién más? A la Romy, a Ernesto, gracias por el Olga, mensaje. Olga. A Olga, Gustavo, más todo. Vale. Ahora vamos a escuchar otro tema que también le vas a conocer. Es de 1965, el señor que canta es Jimmy Fontana, y esto es Il Mondo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Il Mondo? Sí. Il Mondo. Eso, ahí está. No, sí. Ahí está. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Fatto quel giorno quando io la incontrai, in spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembra... Estábamos escuchando a Adriano Celentano y la Susana dice que era la preferida de la mamá y el papá. Mía también, amo esa canción, Historia de Amore, de 1969. Celentano, ¿saben cómo empezó? ¿Vos sabés cómo empezó? No. Haciendo imitaciones en un cabaret. Y porque era medio cómico él. Claro. Su debut musical lo hizo en el 57 en el primer festival del rock and roll. Es como muy la historia parecida a la de Sandro, es como el Sandro italiano, que también hizo un montón de películas, filmó todo un capo, yo lo amo. Y ahora vamos a escuchar a la señora Mina, Amor Mío de 1972. Parole, parole. No, parole, parole me tiene harto. Vamos a escuchar Amor Mío. Saludamos a María Angélica y a Giuseppina, que después le vamos a pasar la grabación. Seguramente, Giuseppina sí. Y María Angélica son mis amigas del alma. Mari, muchas amigas tengo. A todos, saludamos tengo a todos. Muchas amigas y amigos. Esto es a mí se le gusta a Facundo, así que vamos a poner esta canción. Dale, Chato, lárgalo nomás. Amor mío, que te he amado en questo mundo, solo yo. Yo, invece yo, sono stata troppo amata, ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, più qualcosa. Amor mio, amor mio, amor mio, per amore. Guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso. Tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. Eso era Mina. Y vamos a escuchar otra de Mina porque para mí es la más grosa de las tanas. Es una canción de 1964, una versión que se hizo en español, que la hizo Luz Casal, la usó Almodóvar en Tacones Lejanos, pero esta es la posta, la de Mina, Un Anno d'Amore. Finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci. In un solo momento, cosa vuol dire un anno d'amore? Cosa vuol dire un anno d'amore? Lo so, non servirà e tu mi lascerai. Perdiamo. Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno. Cosa vuol dire un anno d'amore? ¿Cómo se llama esta? Íngara, de Bobby Solo. No, ¿qué Bobby Solo? Escucha una mujer, ¿quién es? Iva. Iva Zanicki. Iva Zanicki, el 69. Pone, ¿verdad? La vi en el Festival de Salta Canta, Argentina. Ah, ¿lo viste vos? En Buenos Aires. Escucha, dale. Guarda nei miei occhi. Capelli suoi dimmi se ricambia parte del mio amore devi dirlo questo tocca a te. H y Machete tiene auspiciantes Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta, Mila, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián tiene teléfono para delivery 653034, 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101, 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos, además de alpargatas. Atiende el Johnny, que tiene muy buena onda. Ya sabes, la Forrajería del Flaco, más barato que en Villa Dolores. Residencia para mayores Instituto San Javier, donde sabes que te cuidan. Hacen comida casera con esmerada atención. En San Javier, a metros de la plaza. Guarda tu lugar con tiempo. ¿Saben que hay el viernes 10 de enero? Está la agrupación 98. ¿En dónde? En la población. Eso va a ser un fiestón. Está la fiesta popular en Villa de las Rosas. Cierran Los Ángeles del Recuerdo. Eso es el sábado 4 de enero, 21 horas, en la Plaza San Martín. Libre y gratuito. Hay que ir. ¿Qué más? Sábado 4 de enero, 28, Festival del Algarrobo Histórico. Eso es en Luyaba. Están nuestro vecino, el Tatín Pérez Romero, y los demás hacen ahí algo. Bueno, Banda Sabor también cierran, pero la aposta es el Tatín, y está la Academia Esencia Patria y el Ballet Folclórico Chan Kai. Hoy a la noche, Paquito en San José, para ahí, para los gauchis, las gauchas. Viernes 3 de enero, 21 y 30 horas, comenzaba eso. Y eso es todo lo que teníamos para anunciar. Ahora vamos a escuchar un temazo de una mina que me encanta, el 37, chato, así no te vuelvo loco. Es Rosa Balistieri, Cuti Ludici, es una canción siciliana y es del año 64. La morte e non questo dolore. Ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno dello d'amore, l'amore mio sento. Ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno dello d'amore, l'amore mio sento. Lo cuore mi stricchia, a picca picca picca picca. Ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno dello d'amore, l'amore mio sento. Ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno dello d'amore, l'amore mio sento. A tu schifosa che sta scordando mia, facci facciamo, ogni carezza mia, io ti di l'alba mia, l'amore mi ho sento. La la la la la la la. Tremendo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias, Chato, por venir a este juego. Gracias, mamá, por venir. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, hijo. Con bien. Vos siempre la paso bien. Buah. Porque yo te quiero mucho, vos lo sabés. Bueno, querés saludar a quien te está escuchando, sí, no te olvides. A Cata, a Jero y a sus papis. Buenísimo. Y bueno, a todos los que no me conocen, que son muchos. Son muchos. Y la gente que no te conoce, que te escuchó hoy también. Que me escuchó también. Acá en Radio San Javier. Gracias. Soy la mamá de Gustavo. Ve. Nací en Italia. Y bueno, estoy acá. Estamos acá. Escuchanos, vamos a ir con esta canción. Espero que te guste. Es Tony Dallara, una canción de 1957. Tony Dallara. Sí. Come prima. A ver si la sabes. Sí, mandame. Algo la sabes. A ver. Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. A beso a la Silvina que te mandó un saludo también. Gracias, Silvina. Ti accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere. Gladys de la calle Pimargal, mi amiga nueva, los chicos. Sei per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti